Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Sí, vamos a comentar una noticia que hemos visto publicada bastante interesante. Efectivamente, se trata de Actívate, ¿verdad? Un nuevo programa de la Diputación de Granada. Eso es. El objetivo, pues, impulsar la salud de las personas mayores. Sobre todo a través del deporte. Sí, y poniendo el foco especialmente en los municipios más pequeñitos. Y bueno, busca lo de siempre, ¿no? Prevenir enfermedades, fomentar el envejecimiento activo. Y luchar contra el sedentarismo, que en el entorno rural a veces es un problema añadido. Exacto. El diputado de Deportes, Eric Escobedo, lo dejó bastante claro en la presentación. ¿Qué comentó exactamente? Pues que la idea es que la actividad física sea como un derecho, ¿sabes? Accesible en toda la provincia. ¡Ah, qué bien! No solo en las ciudades. Claro. Y mencionó algo que me pareció clave, la conexión entre lo sanitario y lo deportivo. Fundamental. De hecho, Escobedo insistió mucho en eso, en que los médicos, los sanitarios, puedan llegar a prescribir ejercicio. O sea, como si fuera una receta médica. Eso, como medida terapéutica o preventiva. Precisamente sobre esto tenemos unas declaraciones suyas. Vamos a escucharlas un momento. La primera vez que se realiza desde la Diputación Provincial, una convocatoria pionera para los municipios de menos de 3.000 habitantes para que los mayores de su municipio puedan hacer ejercicio físico. Se va a ser subvencionado por parte de la Diputación Provincial un monitor deportivo que ya tengan contratado, ampliarle el número de horas para que le pueda dar actividad a los mayores, o contratarlo a través de una empresa o un nuevo contrato para ese técnico deportivo. Los compromisos del Ayuntamiento son tener unas instalaciones en el interior o en el exterior adecuadas para realizar ese ejercicio físico. Y también que tenga un contacto directo con el ambulatorio, con su médico de cabecera, el cual podrá recetar a través de este programa pionero ejercicio físico a los mayores. Un programa destinado para mayores de 50 años en los municipios más necesitados, que menos infraestructuras tienen, que menos oportunidades tienen, como son los municipios de menos de 3.000 habitantes. Por eso nos acompaña hoy la diputada de Reto Demográfico, porque es una inversión importante de la Diputación Provincial para esos municipios que más lo necesitan y que menos capacidad tienen para realizar este tipo de deporte y sobre todo para los mayores. Pues muy interesante, la verdad, esa visión del ejercicio casi como medicina. Sí, pero el programa no solo se queda en la salud física individual. No, claro, tiene otra vertiente importante. Exacto. La diputada de Reto Demográfico, María Vera, aportó otra perspectiva. Cierto, que también es muy relevante hoy en día. Pues sí. Vera comentó que Actívate puede ser una herramienta más para luchar contra la despoblación. Hombre, claro. Si dinamizas la vida en los pueblos, ofreces servicios... Pues ayudas a fijar población, a que la gente se quede o incluso vuelva. Tiene todo el sentido. Y sobre las ayudas, ¿cómo se van a repartir? Porque Granada es grande. Pues mira, se busca que sea equitativo. Quieren asegurar que al menos un municipio de cada una de las 8 zonas de planificación deportiva reciba algo. Ah, bien, para que llegue a todas partes. Eso es. Y nuestra comarca, la de Alhama y Loja, está incluida, por supuesto. Menos mal. Profundizando un poco más en las ayudas. Están pensadas para los municipios más pequeños, hasta 3.000 habitantes. Vale. Y se anima a los ayuntamientos a que colaboren con sus centros de salud. Para ofrecer la actividad física gratis, entiendo. Exacto. Gratis y priorizando a los mayores de 55 años. ¿Y cómo serán las clases? ¿Grupos grandes? No, no. Al contrario. Grupos reducidos. Máximo 12 personas. Ah, pues eso está muy bien. Más personalizado. Claro. Una atención más cercana. Y ojo, con continuidad. Al menos 3 sesiones por semana durante todo el año. ¿3 sesiones semanales todo el año? Eso requiere un compromiso. Sí, sí. Para eso, la subvención máxima por ayuntamiento será de 6.250 euros. Bueno, pues para ponerlo en marcha no está mal. En resumen, Actívate parece una apuesta bastante completa para mejorar la calidad de vida de los mayores en nuestros pueblos. Utilizando el deporte, la actividad física, que siempre es positivo. Desde luego. Esperemos que funcione, que tenga buena acogida y que cumpla los objetivos. Sí. Y, ¿sabes? Pensaba que qué importante es también que la gente del pueblo, la comunidad, se implique, ¿no? Para que estas cosas funcionen de verdad. Totalmente de acuerdo. Sin la participación local, estas iniciativas a veces se quedan a medias. Es clave. Pues sí. Bueno, pues habrá que seguirle la pista a ver cómo se desarrolla este programa Actívate. Eso haremos. Nosotros, pues nada, seguimos aquí preparando más información. Así es. Siempre bajo la atenta mirada de Juan Cabezas. Hasta la próxima noticia. Hasta ahora. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.